mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd Mortales, siempre a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar, aquí en el estudio Víctor Basterra. Nuestro amigo Julio Pardo está ahí en la 690 trabajando, y en la retaguardia está nuestra amiga Natacha Bianchi. Si vos querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestro Facebook oidmortales2011, a través de la línea telefónica 35331744 y dejarnos tu mensaje. Y si no, podés entrar también a nuestra página, gracias a Gustavo, que es www.oidmortales.com.ar. Bueno, y empezó este mes de noviembre y como quien no quiere la cosa, se nos está yendo el año tan rápido como los últimos años, por lo menos a mí me está pasando esto. Y hoy tenemos, bueno, varias cosas que charlar. Por un lado, el próximo sábado 10 de noviembre, es la noche de los museos. Hay un montón de cosas para hacer, pero yo te voy a invitar especialmente a dos. Uno es el Museo Vivo de las Calles del Abasto. O sea, es un museo vivo. Vamos a ver de qué se trata. Y para eso después vamos a llamar a Mariela Schumberg, que ella es referente del área comunitaria de la Casona de Humahuaca, acá en la ciudad de Buenos Aires. Y por el otro lado te voy a invitar a que vayas a una escuela, al Comercial 7, el Comercial de Belgrano, del barrio de Belgrano, ahí en Monroe, entre Balbín y Conesa. Y eso te lo voy a contar yo porque tengo muy buena data para pasarte de cómo una escuela también en la noche de los museos se transforma en museo. Y vamos a estar comunicándonos ya en unos segundos con Luis, y seguramente él va a charlar con Jonathan Valdivieso, porque la ciudad siempre tiene para todo, ¿viste? Tiene problemas de todo tipo, aparte de novedades de cultura, como es lo de la noche de los museos, pero también vamos a tratar de comunicarnos con Jonathan, porque vamos a saber qué es esto del relevamiento de inmuebles ociosos de la ciudad de Buenos Aires, que va a tener lugar el 9 de noviembre de 15 a 18 en el Bar de la Dignidad, ahí en México y Perú. Seguramente Luis va a hablar con esto con Jonathan Valdivieso. Estamos intentando comunicarnos, esperemos que podamos hacerlo, con algún licenciado de enfermería que nos cuente, porque finalmente dentro de lo que es la carrera profesional de los profesionales del equipo de salud de la Ciudad de Buenos Aires, los licenciados en enfermería, los licenciados en instrumentación quirúrgica y alguna otra carrera no han ingresado a la carrera de profesionales. O sea, no los consideran profesionales dentro del equipo de salud, lamentablemente. Así que bueno, vamos a estar tratando de comunicarnos con un compañero que es Cristian Acosta, que bueno, por ahora no tengo seguro si vamos a poder hacerlo, pero igual lo vamos a comentar. Buenas noches, señor Luis Angio, ¿cómo le va? Buenas noches, señora Cristina Varela, ¿cómo está usted? Cansada. Bueno. De vacaciones, pero cansada. ¿Qué tengo que decir yo? Que aquí ya son las 12 de la noche. Sí, se le nota en la voz, me parece que lo acabamos de despertar, Angio. Más o menos, digamos que estuve así, haciendo una vigilia para llegar a esta hora. Bien. Si te parece, Luis, yo ya presenté los temas de los cuales vamos a hablar hoy. Y si te parece, le damos paso a Nati para que ponga una pauta, quizás algún tema musical, y vamos a ir por la primera llamada, ¿te parece? Dale, vamos. Ok, vamos, Nati. Thank you. empieza hoy dependerá de mí. No hay nada que me frene, tengo tanto que decir. Mi corazón valiente, porque decido yo, soy la dueña de mi voz. La vida empieza aquí, no hay nada que temer. Soy libre para amar a quien mi cuerpo diga sí. Me miro en el espejo, yo soy esa mujer que ahora grita su verdad. Por las calles de Madrid que hablarán de ti, de mí. Por los sueños que nos quedan por cumplir. Tira muros a patadas, abre puertas y ventanas. Queda tanto por hacer, deja que te gane la intención de seguir corriendo. Por los sueños que nos quedan por cumplir. Tira muros a patadas, abre puertas y ventanas. Queda tanto por hacer, deja que te gane la intención. Juega a parar el tiempo. ¿Has vivido alguna vez algún beso escondido? Abrazos perseguidos, miradas furtivas que siempre adivinan. Contigo soy más fuerte, cuanto guardan mis... Temazo, temón, me encanta. Hablarán de ti, de mí. Lo canta Vanessa Martín y yo lo descubrí en Las Chicas del Cable. Y bueno, uno se engancha con estas cosas del Netflix y qué sé yo. Maravilloso. Ve, si podés, ve el primer capítulo. Después decís, vos decidís si querés seguir o no. Pero el tema de Vanessa Martín, La vida empieza hoy, la que decide soy yo, queda tanto por hacer, queda tantos sueños por cumplir. Es maravilloso el tema, la verdad. Si pueden escucharlo y disfrutarlo, Vanessa Martín es una cantante y compositora española, creo que exactamente es de Málaga. Muy interesante, muy, muy, muy interesante. Y está por cumplir años, o sea que, ¿viste esto cuando decimos que todo tiene que ver con todo? Es así. Y como todo tiene que ver con todo, tenemos en comunicación, y ya me acaba de avisar Nati, con Mariela Junberg, referente del área comunitaria de la Casona de Humahuaca. ¿Es así, Mariela? Así es. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Acá Cristina Varela y Luis Angio, que está un poquito más lejos, pero que también está escuchándonos. Estamos en la retaguardia para que nos cuentes qué es esto del Museo Vivo por las calles del Abasto. Sí, en el marco de la noche de los MOOCs, ahí tengo retorno. A ver, le pedimos a Nati que... Sí, es como molesto. Ay, que con sus manos mágicas... Hola, hola. Ahora, ahí va mejor. Hola. Bueno, no, hablo con mi eco. Bueno, Museo Vivo... se enmarca en la noche de los museos. Uh-huh. Surge en el 2015 como necesidad de destino, de recuperar las historias del barrio del Abasto. Uh-huh. Entonces pensamos que las calles del Abasto, los personajes del Abasto, tomen vida. Y les proponemos a los participantes que se acerquen a poder visitar un museo a cielo abierto. Uh-huh. Entonces la idea es juntarnos a las 9 de la noche en la Casona Mahuaca y invitarlos a diferentes paradas donde vamos a ver a Gardel, donde vamos a ver a Luca Prodan, donde vamos saber historias que habitan nuestro barrio. Y esto es una propuesta participativa que organizamos varias organizaciones del barrio. Está la Casona de Mahuaca, está el Archibrazo, está la revista del Abasto, está la Comisión de Patrimonio de la Comuna 5, uh-huh, está Proteger Abasto, creo que Está la comisión de asociados del Banco Credicop, que también va a contar cómo eran las cooperativas de crédito en los años 50, y un poco revivir estas historias, pero de una manera divertida, lúdica, teatral, y hecho por vecinos y vecinas. Uh-huh. Así que, bueno, los invitamos el sábado a las 9 en Humahuaca 3508, abasto. Uh-huh. O sea, el 10, sí. El sábado 10 a las 9 de la noche salen de la puerta de la casona. Sí, y si vienen más tarde van a ver 80, 100 personas recorriendo el barrio. Así que cuando vean una muchedumbre de gente, estamos ahí. Claro. Qué genial. Qué genial. Sí, va a ser súper divertido. Bueno, o sea, me imagino que puede llegar a ser muy divertido. Sí, sí. La verdad que la idea es conocer el barrio de una manera lúdica, uh-huh, y participativa. Y todo eso lo hacemos a pulmón. Uh-huh. Esa es la necesidad de un grupo de vecinos y vecinas de recuperar nuestra identidad barrial ante tanta, ¿cómo decirlo? Ante tanta construcción de nuevos edificios y la aparición de nuevos vecinos que no tienen mucha idea de cómo es la historia del barrio. Claro. Entonces, socializar un poco es. Uh-huh. Acá creo que Luis te quiere hacer una pregunta, María. Vale. A ver. Hola, ¿cómo te va? Buenas noches. No, hola, Luis. Bien. Conozco lo que es el barrio del Abasto, allí vemos a Gardel, a Tito Luciardo, a Libertad Lamarque, y cómo tienen ustedes organizado esto con los vecinos, ¿no? Porque es algo importante que nosotros recuperemos un barrio que lamentablemente también se ha convertido en un barrio donde el turismo lo usa o lo han usado para una recorrida que quizás a veces no se puede entender lo que significa, uh-huh, ese barrio, ¿no? Uh-huh. Digo porque, por ejemplo, en el barrio El Abasto, allí en el shopping, era el viejo mercado de Abasto, uh-huh, muy cerca era el viejo mercado de Flores y hoy se ha convertido en un centro de un templo evangélico. Sí. Y nada, recuperar esto me parece que es muy importante, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo explicarlo? La impronta que nosotros le damos es que las historias que vienen son de los propios vecinos y vecinas. Y esto está organizado con un tiempo de anticipación. Y en realidad surge en el 2015 porque en la Casona de Humahuaca hay una capacitación de referentes comunitarios y dijimos, bueno, hagamos algo nuevo. Y invitamos a Proteger Abasto, invitamos a Revista El Abasto, invitamos a compañeros del Archibrazo y dijimos, bueno, armemos un diseño de recorrido con las historias que conocemos. Y año a año le fuimos sumando otras propuestas que vienen de los propios vecinos. Entonces no es una recorrida turística con el objetivo de maquillaje, sino es un objetivo. Claro. El objetivo es compartir entre nosotros nuestras historias, ¿sí? Entonces tiene la impronta de que no es algo profesional o los actores que hay son actores profesionales, sino está con la impronta del teatro comunitario. Que, bueno, un poco es esto, recuperar, uh-huh, nuestra identidad local, contar que se quiso, mi hijo me dice, ponelo en altavoz, me está mirando acá. Perdón. Un poco la idea es contar las vicisitudes que tenemos los vecinos frente a la nueva modernidad. Y, por ejemplo, el barrio Rondeman, que era el bar donde cantaba Gardel, fue tirado abajo y hay un, no sé, un local de comida peruana y no se pudo proteger por las leyes de en su momento. Entonces, bueno, ver no solo el patrimonio arquitectónico, sino las historias. Claro. ¿No? Y, claro. Y esto que vos hablabas de tu hijo, también se puede ir con los chicos, ¿no? Obvio. Es para toda la familia. Genial. Es para toda la familia. Bueno, yo estuve igual con, te contamos, Luis, estuvimos con Mariela el sábado a la tarde, porque frente al CESAC 11, el Centro de Salud 11, que corresponde al Hospital Ramos Mejía, y que está ahí como a la vueltita de la Meguino, en Córdoba, y Agüero es, ¿no? Agüero, sí. La verdad que fue también un encuentro con los vecinos organizado por la gente del Centro de Salud, y estaba también la gente de la casona de Humahuaca, ¿no? Sí, la Feria de la Salud es una feria que organiza el Centro de Salud, que está apoyada y organizada por la red RIOBA, Red de Instituciones 11 Balvanera y Abasto, y esta red tiene la particularidad que promueve acciones en el espacio público, a través de un calendario de fiestas callejeras, donde la Feria de la Salud está dentro de ese calendario. El barrio del Abasto, intentamos hacer eventos en el espacio público como Museo Vivo, porque queremos resignificarlo. Queremos resignificar la calle como un lugar de encuentro y celebración y no como un lugar inseguro donde no se pueda salir o se tenga temor o donde la palabra inseguridad esté ahí a la vuelta de la esquina. Entonces, fue hermoso el encuentro que vivimos el sábado. Sí, y el cierre con la murga también, muy bueno. ¿Cómo? El cierre con la murga. Con la murga de Los Ángeles, sí. del Valle. Muy bueno. Yo me pude quedar todo el evento, que otro año no me había podido quedar todo el tiempo. Y la verdad que es piolísimo, hay un montón de postas y de juegos. Había un taller para la gente que quería investigar sobre su voz, un lugar para leer, otro para pintar, otro para jugar, para aprender cosas de nutrición. No, genial, la verdad que... Sí, sí. Y lo que se promueve desde el Centro de Salud y desde la red es que la salud no es solamente ausencia de enfermedad, sino es promover la participación, promover los vínculos solidarios, promover... la inclusión social, acercar la salud a la comunidad. Así que el que quiera saber un poquito más, en Facebook, Red Rioba o Casona Humahuaca, y ahí se amplía la información. Bueno, me parece muy importante eso, porque es un poco... cambiarle toda la onda a lo que a veces, desde el punto de vista de nuestra ciudad y del gobierno, le quieren dar una impronta a un barrio que quieren mostrar algo nuevo, y sin embargo lo que se hace todos los días es algo distinto, y es lo que nosotros tenemos que tener incorporado, más allá de la propaganda que le quieran hacer a ese barrio, que la palabra resignificar, ¿no? Significa, y nosotros no queremos resignificar nada, queremos que el barrio sea el barrio. Sí, quiero hacer mención a algo que me parece súper importante. Hace un par de semanas se inauguró el Parque de la Estación, que queda ahí en Perón y Gallo. Y que es la lucha de 18 años de los vecinos del barrio de la Comuna 3, por un lugar para el barrio y por el barrio. Y es una lucha que hay que dar porque es un hermoso predio que si no estamos ahí los vecinos y vecinas, se lo pueden apropiar. Entonces, entonces también invitarlos a que pasen, que miren, que vean, que se informen. Nada, la verdad que buscamos que el vecino o la vecina participe. Bien, bien. Y si no, se pueden acercar también ahí a la casona, sí, en Humahuaca 3508, para, bueno, enterarse de todas las cosas que ustedes hacen, que están muy buenas. Yo he estado en algún taller, en algunas cosas que organizan, y son realmente geniales, muy, muy interesantes. Sí. Bueno, y ya que estoy, paso el chivo. Pase nomás, El domingo 18 va a haber un corte cachengue en la calle, en Humahuaca, donde estamos nosotros. Y la idea es también buscar a través del arte, la creatividad, el juego, la participación de la comunidad. Bien, el domingo 18, desde las 2 de la tarde hasta las 3 de la mañana. ¡Oh, para papá! Humahuaca 3508, corte de calle para pasarla lindo a partir de las 2 de la tarde, domingo 18. Rechivazo, ya lo hicimos, María. Así que bueno. ¿Y qué hay que involucrarse para cambiar las cosas? Totalmente. Así que te agradezco un montón. No, por favor, y perdón por el retorno. Ay, no, perdón. Perdón si hablo lento, pero... Bueno. Bueno, Mariela Schumper, entonces, referente del área comunitaria de la casona de Humahuaca, y en Humahuaca 3508, en la ciudad de Buenos Aires. Muchas, muchas gracias y buenas noches. Gracias, Luis y Cristina. Chau, chau. Adiós. Un beso. Chau, buenas noches. Chau, chau. En November Rain, en realidad no está lloviendo, pero bueno, se anuncian lluvias. Pero estamos en noviembre y estamos quienes puedan disfrutar este sábado de la noche de los museos, yo les contaba que tengo buena data, porque hay muchos espacios de la ciudad de Buenos Aires que no son museos, pero que se transforman justamente para dar cabida a, por ejemplo, una especie de museo. Entonces, supongamos, si vos fuiste alguna vez al Comercial 7, ahí en la zona de Belgrano, una escuela pública que está ahí por Avenida Monroe, entre Balbín y Conesa, a partir de las 8:30 también vas a encontrar que la escuela se transforma en un museo. ¿Por qué? Porque va a estar todo organizado para contarte cómo fue que apareció la escuela, qué era lo que había allí antes, a partir de cuándo se transformó en una escuela pública. Por ejemplo, por lo que me iba contando uno de sus profesores, el profesor Héctor Varela, por ejemplo, esa escuela era una escuela que en realidad era una fábrica, que después pasó a ser una casa de una familia de no sé dónde, y que después terminó siendo, en la época de Perón, una escuela pública, pero que estaba muy próxima a una fábrica, y toda la gente que iba a la fábrica también iba a la escuela. O sea, cosas que uno, digamos, es del barrio y por ahí ni sabe, cada una de sus escuelas. Y también va a haber números vivos, y va a haber un conjunto que se llama Último Sueño, que van a estar tocando ahí en el Comercial 7, en la Avenida Monroe, entre Balbín o ex Avenida del Tejar, y Conesa, a las 21:30. Así que no te lo pierdas. Si vos podés ir este sábado, en el marco de las Noches de los Museos, a las 21:30, en la Escuela de Comercio número 7 Manuel Belgrano, Monroe, 3061, la banda El Último Sueño. Así que bueno, tenemos un montón de actividades con este tema de la Noche de los Museos, y si tenés la posibilidad de manejar internet o algún, qué sé yo, tu sobrino, tus hijos, en fin, hay algo interesante que tenés que saber, y que va a haber líneas de colectivos gratis dentro del horario de la Noche de los Museos, o sea, a partir de las 20 hasta las 3 de la mañana. Hay muchas líneas que prenden, ¿sí? Igual que los subtes. Subte gratis en la Noche de los Museos. El caso de los subtes va a ser de 20 a 23 horas. Y si vos entrás a la página, o sea, vos decirle a tu sobrino, a tu vecinito, decirle, poneme la Noche de los Museos, y ahí te van a aparecer la cantidad increíble de museos y de otros espacios que van a ser de museo, ¿sí? O que se prenden en esta movida, y que va a ser una noche absolutamente increíble. Esperemos que el clima acompañe, no sé cómo vienen los anuncios del tiempo, pero nada, me parece que vale la pena y que va a ser muy lindo, y de compartir con la familia, con los amigos, con los chicos. Creo que va a ser una actividad muy interesante, ¿no? Sí, la verdad que esta organización que hace... que se hace en la ciudad sobre el tema de la Noche de los Museos es muy linda, porque más allá de que a veces hay que hacer cola para poder transitar y poder entrar, pero te da la posibilidad de que a veces uno, cuando está, yo lo vivo ahora, ¿no? Estoy en otras ciudades y recorro algunos museos, y ahí sí me doy cuenta que, por ejemplo, nosotros, quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires, no apreciamos la calidad y la cantidad de museos y lugares para recorrer que tenemos dentro de nuestra ciudad de Buenos Aires. Y esta me parece que es una gran oportunidad. Más allá de que a veces hay que hacer colas, hay que hacer un tiempo para poder disfrutarlo, pero sacando lo que puede ser este día de la Noche de los Museos, lo que yo diría es que podamos aprovechar en cualquier época del año de recorrer nuestros museos, porque quienes tenemos la posibilidad de recorrer otros museos en otros lugares, en otros mundos, nos damos cuenta que también en la ciudad de Buenos Aires tenemos muchos lugares para recorrer y para conocer nuestra propia historia, ¿no? Y a veces uno mira, en Buenos Aires, como pasa en muchas ciudades, va caminando y mira para abajo, y no mira para arriba. Y muchas veces mirando para arriba ve cosas que están allí y se pueden apreciar dándose cuenta de lo que significan esas cosas, ¿no? Uh-huh. Y más entrando a esos museos, que hay muchos y muy interesantes también en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, o mismo esto de la escuela, ¿no? O sea, quien haya ido, Fijan en la parte de espacios, hay un montón de escuelas. Está, qué sé yo, la Escuela de Comercio número 1, la Joaquín B. González, la Escuela Museo de Bellas Artes General Urquiza, la Escuela Normal número 9, el Sarmiento, que es una escuela, un emblema, el Carlos Pellegrini, la Escuela Técnica 31, del Distrito 4, el Quinquela Martín. O sea, hay un montón de lugares en donde uno puede acceder esta noche del sábado acá por la Ciudad de Buenos Aires y disfrutar de un sábado distinto. Vuelvo a insistir, esperemos que el clima acompañe. Pero bueno, nada, que esto del November Rain de Guns N' Roses no haya sido un presagio de mal tiempo, esperemos que no. Bien, Luis, bueno, de última uno va y se pone una capucha y lo puede recorrer igual. Obvio, muchos, a ver, estos espacios son son cerrados. Bien, la mayoría. Claro. Bien. El conveniente es llegar hasta allí nada más. Exacto. Bien, si le parece sobre todo a Nati, vamos a hacer una pequeña cortecito, pasamos pauta de vuelta y volvemos en este programa que se llama Oíd Mortales. Esa. Oíd Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Y con respecto a la pauta que está pasando el gobierno de la ciudad de 7 cada 10 mujeres, por esas casualidades que tiene la vida, me encontré con un grupo, a través de un paciente, con un grupo que se llama Adultos por los Derechos de la Infancia. Y me contaban que uno de cada 5 niños es abusado sexualmente antes de cumplir los 15 años. Estos adultos, por los derechos de la infancia, es un grupo que se ha autoconvocado, digamos, y que son todos adultos que fueron abusados en su infancia. Y que arman talleres, charlas, van a los espacios en donde los llamen como para poder acompañar esta situación terrible del abuso sexual en la infancia. Así que si te interesa saber más acerca de este grupo de Adultos por los Derechos de la Infancia, podés buscar a través de la O de Adultos, buena X, ¿sí? Adultos por los Derechos de la Infancia.com, ¿sí? Yo creo que si lo googleás, Adultos por los Derechos de la Infancia, podés encontrar la página y si te interesa, por el espacio en donde estás, por lo que te pasa en la vida, digamos. Me parece que es un grupo interesante y, bueno, obviamente yo voy a seguir en contacto con ellos, inclusive vamos a poder armar alguna cuestión seguramente en alguna sala de espera del hospital, en fin, no sé, alguna actividad que pueda tener que ver con este tema que, bueno, hay que prestarle atención. Y creo que ya Nati me está avisando, tenemos en comunicación a Jonathan Valdivieso, acá Luis Angio y Cristina Varela te saludan. Jonathan, buenas noches. Cristina, Luis, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Jonathan, buenas noches. Bien, nos llegó algo acerca de una actividad del 9 de noviembre sobre el tema de los inmuebles ociosos. ¿Qué es esto, Jonathan? ¿De qué se trata? Sí, estamos convocando para iniciar un relevamiento de inmuebles ociosos en la Ciudad de Buenos Aires con la idea de empezar a proponer medidas de política habitacional más profundas que las que está implementando el gobierno, ¿no? La ciudad de Buenos Aires está en una crisis habitacional, uno de cada 6 porteños tiene problemas habitacionales, y lamentablemente ni el gobierno nacional ni el gobierno de la ciudad están tomando medidas para atender esta crisis habitacional. Vemos que lo que se hace es estimular la demanda con créditos, subsidios, pero si no se toca la oferta de inmuebles, si no se regula el mercado inmobiliario, cada una de estas medidas va a tener una solución bastante corta y sesgada en relación a la envergadura del problema. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es empezar a cuestionar el tema de la concentración de la tierra urbana, que haya inmuebles ociosos en la ciudad de Buenos Aires, cientos de miles de ellos, mientras hay miles de familias en la calle o viviendo en forma hacinada. Entonces, en parte de esa propuesta, que justamente necesitamos regular el mercado inmobiliario, necesitamos empezar a rediscutir el destino, el uso de la tierra y su concentración en pocas manos, empezamos con el relevamiento de inmuebles ociosos, con la idea de que la información que obtengamos sea empleada para proponer leyes en la legislatura que tengan que ver con la incorporación o estimular la incorporación de inmuebles ociosos a un uso efectivo, ¿no? Ya sea a través de un impuesto que se cobre o a través de sanciones, ¿no? Pero estimular que aquellos propietarios que tienen inmuebles ociosos durante mucho tiempo tengan la obligación de darles un uso efectivo, ¿no? O luego pagar más impuestos o tener una sanción por parte de la Ciudad de Buenos Aires que puede llegar hasta la expropiación de su uso para que sea destinado a viviendas sociales, ¿no? Eso se está viendo. Pero la idea de este reglamento es justamente empezar a proponer políticas públicas que esta ciudad debería tomar para paliar un poco más esta crisis habitacional. Y esto va a ser ahí, en el bar que está ubicado en las calles México y Perú, ¿no? Sí, así es. Es el bar de la dignidad, ese es el punto de encuentro, donde allí vamos a explicar esto que estoy comentando, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del relevamiento? ¿Cómo va a ser utilizada la información? Y también va a ser el inicio del uso de la aplicación que hemos desarrollado, que se llama Habitap, que es justamente una aplicación que tiene por objeto crear información para seguir luchando por nuevas políticas y más derechos. Bien, esto va a ser entonces 9 de noviembre de 15 a 18, y pueden acercarse todos los vecinos que están interesados, no hace falta... Sí, es una convocatoria abierta, el único requisito es que no, tampoco es imprescindible, ¿no? Pero como es una aplicación de celular la que se va a emplear, es que tengan un celular, ¿no? Pero también pueden colaborar acompañando a otros de los tensistas que tengan celulares. Sí, Luis, creo que te quería preguntar. ¿Cómo te va, Jonathan? Yo quería hacerte una consulta respecto al tema de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, porque hace pocos días terminaron los Juegos Olímpicos de la Juventud allí en Villa Lugano, en Villa Soldati, y hay un tema que queda ahí pendiente y muy confuso de cómo se va a reestructurar todas las viviendas que fueron accesibles para los deportistas en estos días, y cómo se va y cómo tiene planteado el gobierno de la ciudad que esas viviendas puedan ser reacondicionadas, supuestamente, si yo mal no recuerdo, para viviendas sociales, ¿no? Para la comunidad, para quienes son de ahí, de Villa Soldati, y que puedan hacerle un uso económico, con buena accesibilidad. ¿Cómo quedó eso al final? No, al final el gobierno cumplió esta promesa que viene anunciando hace mucho tiempo, de que las viviendas construidas para que puedan habitar los deportistas durante los Juegos Olímpicos, luego sean acondicionadas para que pasen a propiedad de la clase media, ¿no? Y a un sector popular de la Comuna 8, donde se encuentran estas viviendas nuevas. Eso lo ha cumplido, ya se han entregado un par de escrituras, estarán esperando que finalicen los los trabajos de acondicionamiento para que se relocalicen o se muden las familias. Allí se dio, si no me equivoco, un 15% para integrantes de las fuerzas policiales, un 15% para aquellos que están dentro del área de educación, ¿no? Profesores, maestros de sí. Estado. Lo que sí, si bien esa es una política que uno podía considerar buena, ¿no? Que no se terminaron desperdiciando estos nuevos edificios que se construyeron, esta política ha sido utilizada por el gobierno como la forma de justificar, por una parte, todo el dinero que se gastó en los Juegos Olímpicos, y por otra parte, para acallar todas las críticas que tienen que ver con las políticas habitacionales, ¿no? Porque cada uno que comenta que este gobierno no está teniendo una política integral en cuestión para solucionar el problema de la vivienda, te dicen que tenemos la vivienda de las Villas Olímpicas que va a ser futuras viviendas sociales. La verdad es que este gobierno no tiene una política integral, ¿no? Ha tenido esta política focalizada de crear un par de viviendas que van a ser destinadas a viviendas sociales, que van a pasar en propiedad de las familias, pero no tiene una política integral para solucionar la envergadura de la crisis habitacional. Uno tiene que evaluar las políticas de gobierno de acuerdo a la envergadura del problema, ¿no? Si uno tiene miles de familias viviendo en la calle y su única política va a ser entregar mantas para proteger un tanto más del frío, uno ve que la política se queda corta. Y eso es lo que sucede, ya sea con las políticas de personas en situación de calle o las políticas que tienen que ver, en este caso, con la entrega de propiedad de las viviendas que se construyeron para los Juegos Olímpicos. Y por otra parte, no solamente esa política ha servido para soslayar que el gobierno debería hacer más cuestiones en relación a la vivienda, sino también ha servido para encubrir grandes negociados inmobiliarios. Porque esta Villa Olímpica que se construyó está dentro del Parque de la Ciudad. Y cuando se habla de Villa Olímpica, uno piensa que es la única porción del territorio que se le sacó al Parque de Ciudad y que se le sacó el parque para tener un destino social que serían las viviendas. Pero eso no es así. Además de estas 6 hectáreas, otras 40 hectáreas se autorizaron para ser vendidas del parque. Y no para ser vendidas para viviendas sociales, sino ser vendidas para negocios inmobiliarios. Así que, exacto, detrás de esta cobertura, también, digamos, detrás de esta política concreta, focalizada, se esconde un gran negocio inmobiliario donde casi un tercio del parque de la ciudad se va a perder, es decir, parte de un gran parque público, ¿no? Cuestiones que no sucede en ninguna parte del mundo, se van a perder para ser destinados a negocios inmobiliarios, y de eso casi nadie habla, ¿no? El gobierno simplemente habla de las viviendas sociales que van a quedar, pero no habla de este gran negociado sacrificando espacios verdes, que es lo próximo que se viene. Perfecto. Sí, porque a mí me quedó siempre esa duda, ¿no? De en cuanto a... porque ha pasado en otras ciudades del mundo donde se han hecho Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos con la juventud, creo que este es el segundo que se hace en el mundo. Pero en general los Juegos Olímpicos han planteado esa situación, ¿no? Donde se ha resignificado el lugar y donde ha habido una expulsión de grupos sociales que vivían allí para poder luego terminados esos Juegos Olímpicos lucrar con las viviendas para una nueva, vamos a decir, situación de urbana de otro contenido de habitabilidad social, ¿no? Sí, a ver, aquí, si bien estos Juegos Olímpicos fueron de la juventud, por los cuales no tuvieron tanta inversión o gasto público como serían los Juegos Olímpicos, ¿no? Hubo un gran gasto público, incluso se gastó más dinero de lo que el gobierno había denunciado que se gastaría ante el Comité Olímpico Internacional, ¿no? Casi se triplicó la cifra que se anunció que se iba a gastar, por la cual terminó ganando como sede de la Ciudad de Buenos Aires. Así que ya hubo como un tipo de fraude hacia el comité en relación a lo que se gastó. En segundo lugar, este gobierno aprovechó este contexto para habilitar, por una parte, lo que ellos consideran desarrollo urbano y seguir haciendo negocios en la zona sur. Ahora vemos que durante los Juegos Olímpicos, el presidente Macri anunció que iba a trasladar el CENART al Parque Olímpico, es decir, un tercio del Parque Roca se transformó en el Parque Olímpico. Allí quieren trasladar el CENART y con eso liberar gran cantidad de hectáreas en la zona norte, ¿no? Van a sacrificar sí. un parque en el sur para liberar tierras valiosas en el norte. Así que seguimos viendo las consecuencias, las secuelas económicas de lo que vienen dejando los Juegos Olímpicos. Claro, perfecto. Bueno, bien. Gracias, Jonathan. Está claro esto, lo vamos a seguir porque, como decimos, ahora los Juegos Olímpicos ya terminaron. El barrio sigue, el lugar está. Ahora lo que tenemos que seguir es la problemática de quiénes van a ir a vivir allí y qué va a hacer con ese parque olímpico que se hizo y qué uso se le va a dar, ¿verdad? Sí, ahora seguramente ya se anunció todo este trasfondo que para los deportistas del CENAR y las organizaciones que están allí dentro ya empezaron a organizarse para oponerse a esta decisión, ¿no? La ciudad de Buenos Aires tiene muy pocos claro. clubes sociales, ¿no? Que han ido desapareciendo, y tiene muy pocos clubes públicos, ¿no? Así que no vendría mal tener dos centros de deportes y no limitarnos a uno y destruir toda la inversión que se hizo en el otro solo para despejar tierra que sea empleada para grandes negocios inmobiliarios. Sabemos que hace poco se anunciaron la venta de algunas parcelas que salieron en todos los medios como la más cara de la ciudad, en lo que correspondía al tiro federal, ¿no? Otro gran negociado donde, como ciudadanos, no solamente perdimos las tierras que se van a vender al tiro federal, sino también perdimos 12 hectáreas de la Costanera Norte, que es donde se trasladó la Asociación Civil Tiro Federal y donde la ciudad va a gastar 500 millones de pesos para construir otra sede, ¿no? Así que vemos que hay una acumulación de asociaciones y desarrolladores que vienen concentrando o apropiándose de estos valores, de estas riquezas, mientras toda la sociedad porteña sigue haciéndose cargo y sigue costeando negocios que únicamente tienen réditos puramente económicos a unos cuantos, cuando la ciudad tendría que estar discutiendo no tanto la rentabilidad económica de privados, sino cuáles son los valores sociales y cuáles son las verdaderas necesidades que deberían tener en cuenta los funcionarios para su población. Uh-huh. Bueno, estuvimos hablando con con Jonathan Valdivieso. Estaba pensando en todas las cuestiones, ahora estaba pensando, se me cruzaban las cuestiones de salud. Gracias, muchas gracias, Jonathan, por todo, porque siempre estás ahí cuando nosotros queremos charlar de la ciudad y de tantos otros temas, ¿sí? No, muchas gracias a ustedes, como siempre. Gracias, por buenas salud. Noches. Yeah. Mortales. En oído mortales. Bien, y se me entrecruzaba este tema de salud porque, bueno, finalmente dentro sí. de lo que es la carrera sí, de sí. Profesionales de la salud de la ciudad de Buenos Aires llegamos al tratamiento de las modificaciones o algunas de las modificaciones hacia esta ley de la carrera profesional de salud de la legislatura porteña, y evidentemente algunos trabajadores no fueron incluidos como todos esperábamos, entre ellos los licenciados en enfermería, los licenciados uh-huh. en bioimágenes, los licenciados en instrumentación quirúrgica. Si ustedes entran a la legislatura verán quiénes votaron por algunos cambios y quiénes votaron por no. Evidentemente se da en un marco complejo dentro de lo que es la ciudad de Buenos Aires, dentro de lo que es la ampliación de derechos de los trabajadores y dentro de lo que es el derecho a la salud pública para todos. Pero bueno, nada, creo que en lo personal lo digo, que las cuestiones de gremiales que se entrecruzan, políticas y demás, son las que lamentablemente no permiten que estos profesionales que son parte del equipo de salud puedan ingresar finalmente a la carrera, como todos los que estamos dentro de esta carrera profesional, ¿no? Pero bueno, sí. O sea, nadie puede dudar que alguien que está instrumentando quirúrgicamente, que estudió 5 años en la universidad, como lo hace también un enfermero, un licenciado en bioimágenes, no pueda formar parte del equipo de salud, ¿no? O sea, la verdad es de un sentido común, más allá de... O sea, por eso digo, no pasa por el sentido común, porque por el sentido común todos los que trabajamos en salud tendríamos que estar incluidos en la misma carrera. Es muy simple, totalmente. No hay mucho más, sí, ¿no? Sí. Bien, nos quedan muy poquitos minutos, Luis. ¿Algo que querías vos acotar? No, sobre lo que vos estabas hablando me parece que es una aberración, y solo porque el gobierno de Rodríguez Larreta tiene mayoría absoluta puede tener la impunidad para votar estas leyes. Uh-huh. Y negar, como vos decías, que profesiones que son parte de la salud, de la política de salud del gobierno de la ciudad, las dejen de lado. Como ¿a quién se le puede ocurrir que una enfermera, que un enfermero, independientemente si es licenciado, si no es licenciado, si tiene 20 años laburando como enfermero, y quienes estamos a veces teniendo la necesidad de estar atendidos por ellos, poder negarles que son profesionales de la salud es una cosa de locos, como otros, como otras profesiones? Yo creo que solo eso lo puede hacer la impunidad que le da 34 votos de 34 secuaces y aliados, que les importa muy poco lo que es la salud en la ciudad de Buenos Aires. Lo digo así abiertamente. Son 34 delincuentes que les importa muy poco lo que es la salud en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, nos vamos a ir con un tema musical, si te parece, Luis. Y antes de irnos, bueno, saludamos a Julio Pardo, ahí en la M690, a nuestra querida Natacha, acá en el estudio te Víctor Basterra. Un beso a Nati, ahí en la retaguardia. Uh-huh. Y que nos siempre vamos... nos banca. Siempre, siempre ahí firme. Y la verdad que yo me volvería a ir con la misma canción del principio, así, porque... Las otras que había elegido son una pedorrada, Luis. ¿Qué querés que te diga? Sí, te lo digo, en castellano básico. Yo estoy muy lejos y no sé lo que elegiste. Hablarán de ti y de mí. Vanessa Martín, y no dejen de ver Las chicas del cable. Vuelvo a insistir, vos mirá el primer capítulo. Y después, si querés, seguís viendo a Las chicas del cable. Muy, muy lindo. Ah. Y esta música que me pareció hermosa. Así que, gracias, Nati. Nos seguimos viendo. Un beso, Luis. Nos vemos pronto. Vale, pero Las chicas del cable es una serie. Es una serie por Netflix. Las chicas del cable. Bueno, ¿sí? Las veremos. Muy bien. Las veremos. Gracias, y esto fue otro programa de Oíd Mortales. Hasta el próximo lunes. Chau, chau. La vida empieza hoy, dependerá de mí. No hay nada que me frene, tengo tanto que decir. Mi corazón valiente, porque decido yo, soy la dueña de mi voz. La vida empieza aquí, no hay nada que temer. Soy libre para amar a quien mi cuerpo diga sí. Me miro en el espejo, yo soy esa mujer que ahora grita su verdad. Por las calles de Madrid que hablarán de ti y de mí. Por los sueños que nos quedan por ti.